La comina, pelo como lo quiere. Vamos a hacer trovas bonitas, con bastante empeño, listo. Upa, pues. Vamos a hacer unas trovas, con gracia y con disimulo. Si no nos rima ni media, haremos el ridículo. Tengo una novia muy corta, sin embargo yo la amo. No le hace que desde lejos parezca un hipopótamo. Igualita a un rinoceronte, pero sin cacho. Una novia que tenía, compró una moto Yamaha. Se volvió tan orgullosa que ya no me llama. Yo me fui pa'l polo norte, disque pa' cazar pingüinos. Estuve como 3 meses, pero no cogí ninguno. Ninguno, pingüino. Ayer estaba lloviendo, la ropa estaba en el patio. Y como yo no la entré, llegó mi papá y me pateó el trasero. Viejo y mamá. Ayer iba por la calle y me encontré una tula. Cuando le metí la mano me picó una tarantula. Una araña de las peluludulas. Una tarantula. Un amigo que yo tengo por allá en la finca de él. Tiene un lago muy bonito y en el lago muchos delfines. Rosados, los del Amazonas, hermosos. Yo me fui pa' otra finca y habían muchos caballos. Mi novia montaba en yegua y en ella me montaba yo. Darle fuerte y aclavarle la espuela. Yo tenía una bicicleta con los rines de magnesio. La dejé afuera en mi casa y al otro día no amaneció. Me la robaron aquí que roban un hueco de mareo. No nos rima ni una, pero por lo menos estamos contentos. Estamos haciendo la oreja de que robamos la plática de allí. No, no, no, rimamos nevera con aguacate. ¡Uy! Ayer me fui con mi novia a montar en un columpio. En esa llegó mi suegra y esa vieja me interrumpió. La columpiada no se veía sino el polver, oye. En el solar de mi casa siempre me cantaba un gallo. Un día le tiré un zapato y el gallo ahí mismo se cayó. Al suelo con pata arriba, había que verlo. Ayer fui a un almacén y compré un carro coupé. Monté a toda mi familia y después yo no coupé. Se llenó, tuve que coger taxi, no coupé. Tuve una novia muy linda, ella se llamaba Lía. Y como nunca volví, se me murió de melancolía. Qué pecado, me tocó el Alan. Mi equipo quedó campeón y pa' celebrar el triunfo mandamos a conseguir una cámara y un fotógrafo con teleobjetivo para ponerlos a todos, a todos. Allá arriba en aquel alto hay una casa de ladrillo. Vivimos muy apretados, mi papá, mi mamá y yo. Y mi hermanito chiquito de la pieza enseguida. En el patio de mi casa hay un palo de naranjas. Cada que paso por ahí me arrimo y me como una bien madura con sal. ¡Eso! Anoche yo tuve un sueño que un señor me estaba ahorcando. Y cuando me desperté, un señor me estaba ahorcando. Haga de cuenta Arnoldo, el guachenegre ese que lo coya un ilea. Ya se acabaron las trovas, nos vamos a descansar. Y si creen que somos malos, tienen toda la razón. ¡Felicitaciones! ¡Qué raquera de trovas! Lo mismo, mijo, se lució. Ave María, nos lucimos, nos lucimos, nos lucimos, nos lucimos.